Bueno, el juicio, la muerte del juicio, el purgatorio, el infierno, son temas que tenemos que ver. El juicio y el purgatorio no lo pone San Ignacio. San Ignacio supone la muerte y supone el juicio. Uno, para hacerlo, no poner tan brusco que sea pecado, muerte, misericordia, entonces deja un poquito más de tiempo y ponemos el juicio, el purgatorio, también, que son realidades, son los novísimos, las postrimerías. Vamos a hablar algo del juicio. También hagan la oración inicial, no lo dice San Ignacio porque no lo toma, no lo trata directamente, pero la oración es la de siempre, que todo vaya para la gloria de Dios. Composición del lugar, estamos en la presencia de Dios, esa es la composición del lugar, el juicio. Bien, para entender algunas cosas sobre el juicio, la misericordia y el amor de Dios, uno no va a entender nunca el amor de Dios si no entiende correctamente lo que es la justicia. No se puede, no se puede entender, van juntas, no son separables. Es decir, Dios es la ley eterna, Él es la ley eterna. No puede hacer bueno lo malo o malo lo bueno, es contradictorio, porque Él es así y la ley procede de Él. Él es la ley eterna y la ley natural emana de la ley eterna. No puede haber, no es distinto. Si tú robas, robas. Si robaste, eso es pecado. No, él no puede decir, yo ahora voy a hacer que eso no... Roba el banco y después pongo el precepto. Entonces, no puede hacer bueno o lo malo, es imposible. Dios no hace eso, es una contradicción que la puede hacer el hombre. O la quisiera, si la quisiera intentar el hombre, pero ni siquiera lo quiere intentar Dios, ni lo puede intentar. Por tanto, hay personas que piensan, si esto no fuera pecado, yo lo haría. Porque me gusta, lástima que es pecado. Y ahí hay un serio problema, porque el pecado siempre es una deformación, es algo malo en sí. Si tú dices, lástima que es pecado, sino yo lo haría, ese apego que tienes a la cosa es lo que te está haciendo daño, te distorsiona y te destruye, no te haces bueno como bueno es Dios. O sea, te sales de la realidad, estás al margen de cómo es Dios, cómo ve las cosas, cómo quiere que las veas. Entonces, hay cosas que sí quisiéramos hacer, pero bueno, no las hacemos. Que yo comer un día de ayuno, me viene el deseo de comer, pero digo no. Aparte no quiero comer, me viene ganas, pero digo, pero no lo quiero hacer. Quiero no querer. Me encanta poder ayudar y me encanta en este día poder no comer eso. Y lo voy a hacer con mucho amor. Es decir, yo trato no solo de no hacerlo, sino de gustar, de identificarme que eso no se haga. Es decir, yo quiero no hacerlo. Y si no fuera pecado, no lo haría, hasta tal punto que ni lo haría si no hubiera una ley, porque eso es malo en sí. No lo haría, aunque hubiera una ley que me diga, puedes hacerlo. No. Esa es la determinación que tenemos que tener ante el pecado. Acuérdense que la muerte, al separarse el alma, la voluntad queda fija donde está. No hay modo de que pueda cambiar su disposición. Es en la unión del cuerpo, en esa unión, que puede operar. Luego de salida, lo que ha elegido. Queda fija en la parte moral. Tampoco hay posibilidad de crecer sustancialmente, aunque sí accidentalmente, ¿no? Todo quedará patente. El alma separada ve todo. La memoria atrofiada es sensible, es orgánica, pero el alma, nosotros estamos limitados con la memoria. Si el alma se sale, no hace falta recordar nada. Inmediatamente no hay memoria. Queda patente todo porque no hay memoria. Por eso cuando el alma sale ve todo. Porque no está pendiente de un órgano físico, como la memoria, que radica en el cerebro, y entonces no puede uno tomar conciencia, se olvida de cosas, pero cuando sale... Ve todo tan patente, tan claro, hasta las cosas más mínimas ve todo el conjunto. Y ese es el juicio. No se olvida porque no tiene memoria que esté atrofiada, repito, ni limitada. ve todo. Ahí tienen los textos sobre el juicio. Separará la cabrita, a los cabritos para la derecha, las ovejitas a la izquierda. Sí, si estamos meditando esto es porque esto viene de Cristo. Meditar sobre el juicio es algo que Cristo nos enseñó, lo dijo muchas veces en los evangelios. Nos pone ejemplos, parábolas, de las ovejitas y los corderos a la derecha y a la izquierda, ¿no? El juicio de Dios. En este tiempo es tiempo de misericordia, pero salida al alma comienza el tiempo de la justicia. Uno cree que Dios inventa todas estas cositas. No, es parte de lo natural. Que el alma se salga del cuerpo es parte de la naturaleza. Que la verdad sea verdad y la mentira sea mentira es parte de la ley natural, que procede de la ley eterna que es Dios. ¿Por qué meditamos el juicio? Por si acaso. ¿Por qué meditamos la justicia? Por si acaso. Por si acaso me olvidaré yo del amor de Dios. Que me sirva la meditación del juicio. Aunque si uno está embebido en el amor, y el amor le mueve a no pecar, quédese con eso. Pero tenga presente que si alguna vez cae en ese fervor de la caridad, acuda a la justicia, acuda a la meditación del infierno. Claro que bueno, porque uno no quiere dañar su alma, uno quiere estar con Dios. Entonces todo lo otro también ayuda. Después del juicio, el infierno. Pero antes vamos a decir algo del purgatorio. Bien, porque nunca se lo ve. Primera vez que voy a ver algo del purgatorio, ¿verdad? Simplemente, es un lugar. La verdad que no sé dónde dejé mis apuntes del purgatorio. No importa. No hay problema. El purgatorio, un lugar creado. Es un lugar creado. Pero es un lugar transitorio, como el seno de Abraham fue creado y transitorio. El purgatorio es un lugar creado transitorio. Desaparecerá eso. Se puede decir que más que un lugar es un estado, sin negar que sea un lugar. Claro, porque el lugar, digamos, lo ocupan los cuerpos. El alma no es cuerpo, entonces uno dice, estrictamente hablando, no podemos hablar de lugar, porque nos ocupan espacios entre dos cuerpos. Eso es el lugar, la sustitución que realiza un cuerpo respecto a otros, queda circunscripto por otros cuerpos y ese se establece el lugar. Pero entonces el lugar es para los cuerpos, entonces en el purgatorio es el alma, entonces más que un lugar, por eso más que un lugar, hablamos de un estado. Pero debe entenderse también lugar, pero un lugar especial, que no es lugar acá como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Un estado del alma, el alma padece ahí algo. Es decir, el que muere y va al purgatorio es porque muere en el amor, muere en amor. Le dice Jesús, vení benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste eso. Se lo dice a ellos y los hace pasar por el purgatorio, porque ellos mismos quieren pasar por el purgatorio. Cuando ven lo que falta purificar, cuando ven la fealdad que tienen aún, ven que están con luz, ven que están en la caridad, pero es una luz que está como empañada por cosas, que entonces no quieren ir a abrazar a Dios así. Se sienten vergonzosos de abrazarlo así, el pudor. Es como que alguien está sin ropa, le da pudor. No, así no. Ellos quieren, porque viven en la caridad. Entonces, como viven en el amor, no reniegan de eso. Ellos no es que dicen, uy, me tocó el purgatorio, ay. No, me tocó el purgatorio. Bendito sea Dios que me tocó, y los días que me tocaron y los años los abrazo con amor. Los llevaré con amor, con todo mi corazón. Seguiré amando a Dios día y noche. No, día no hay, tampoco noche. Pero instantánea, todos los instantes estaré amando a Dios. Y tengo viva la esperanza de salir. La esperanza se conserva, la fe se conserva, porque no está la evidencia, de toda la evidencia aún no está. Está viva la esperanza y la caridad. Esas almitas no quieren salir antes, pero se ponen felices que alguien de la tierra les ayude a adelantar, porque tienen tanta ansia. El dolor principal de las almas del purgatorio es que todavía no pueden ver a Dios. Aunque sea un poquito de tiempo, pero ese poquito es muy, esa es la purificación número uno. Aún no. Están de acuerdo ellos, ¿ok? Eso es el amor que tienen. Se une a la voluntad de Dios perfectamente. Pero es la pena más fuerte no poseer lo que tanto aman. Tanto aman a Dios. Porque el alma cuando sale amando, se enloquece amando. O sea, sale amando y estaba limitado por un cuerpo que no le dejaba experimentar el amor. Por eso que hay algunas experiencias de algunos místicos. También la doctora Polo, ¿verdad? Que también lo dice. Sale el alma y se siente un amor impresionante. ¿Por qué? Porque no hay límites. El cuerpo no limita eso. Se siente un gozo no del cuerpo, porque el cuerpo ya no siente, sino es un gozo del alma, que uno no lo quiere, no quiere que nunca más se vaya eso. Y los condenados también experimentan ese amor cuando salen, porque Dios no los odia. Odia el pecado que está en ellos, inseparables ahora. Entonces se sienten que Dios les ama, porque Dios les ama. O sea, Dios no. Uno dice, Dios amará a los demonios. Los ama como criatura. No ama el pecado, no ama lo que se hicieron, sino lo que Él hizo ama. Su ser, su bondad, su belleza, que sean ángeles, que sean espíritus puros. Dios lo ama. Dios es amor. ¿Y qué odia Dios? Lo que odia es el pecado. Eso es lo único que odia, no la naturaleza angélica caída. Y por eso ellos más odio le da que Dios les ame. Mátame, destrúyeme, ódiame. No, no te odio. Ódiame. Oh, no, no te odio. Entonces ellos experimentan como transitoriamente que son amados y luego que se van. Eso es la pena más grande que van a tener. ¿Verdad? Porque ellos no aman eso. Cuando empiezan a ver con claridad lo que es Dios, más lo rechazan. Más rechazan a Dios aún que en la tierra. Porque murieron rechazando. Se agudiza eso. Así como el que muere amando, ama mucho más que cuando estaba con el cuerpo, porque le impedía amar más. El que muere sin amor, sin la gracia, sin la caridad, no sin amor porque está el amor humano, sin la caridad, sin el amor de caridad, que es el amor que me une a Dios, el que muere así, siente un cuando sale del cuerpo siente un rechazo enorme al bien, a la bondad, a la belleza, a todo eso. En realidad un rechazo incluso a lo feo y horrible y espantoso también, a todo. Ni siquiera se soportan a sí mismos, ¿no? En cambio el purgatorio es distinto, es totalmente distinto. Se vive en el amor, se comunican las almas entre ellas, la Virgen las visita, como dice Santa Faustina, gracias, se me hizo un lapsus. Como Santa Faustina lo dice, que le llaman Stella Maris, la estrella del mar. No sé por qué le llamarán así, ¿verdad? Hay que ver por qué le llaman, y se ve que se ponen de acuerdo para llamarla Stella Maris. Porque también hay, yo creo que tiene que haber una organización, de alguna manera, en el purgatorio. No es la organización que tenemos en la tierra, que por tener un cuerpo se necesita mayor, una organización distinta, ¿verdad? Pero tiene que haber algo ahí, no puede ser un montículo de almas que se dan vuelta a cualquier lado todas desordenadas, no. Tiene que haber un orden, así tiene que haber un orden. Yo creo que las almas más perfectas, las que están más perfeccionadas, que menos tiempo tienen que pasar por el purgatorio, o las que más cerca están ya de salir, de alguna manera ejercen como una autoridad natural sobre las otras para ayudarlas, para ordenarlas, para instruirlas, porque tiene que estar la instrucción, porque donde está el amor está la comunicación, eso es natural, donde está el amor está la comunicación, por eso en el infierno no hay comunicación, hay gritos, hay figuras, no es comunicación, es en todo caso se ven, pero no se comunican. Ojo, comunicación en el sentido de común unión, no que Satanás no le puede decir algo a otro demonio, sí se lo puede decir, pero no se llama comunión o comunicación en el sentido más propio. No comunican nada, solo se dan órdenes y hacen caso, no obedecen, hacen caso nada más. Y uno da órdenes despóticas y hacen caso, porque si no hacen caso lo matan, le dan duro. Entonces hacen caso y dan órdenes, pero no obedecen, no hay una autoridad legítima allí, es un desorden, ahí sí hay un desorden. Pero en el purgatorio tiene que haber un orden, porque hay amor, hay belleza, hay verdad, entonces tiene que haber un orden. Y entonces se comunican, y en medio del tormento se dan también alivios entre ellos, como nosotros, como en la tierra, que uno está enfermo, va y lo visita al otro para aliviarlo un poco, estamos bajo la pena del tiempo, el influjo del desorden de las pasiones, estamos bajo la, siempre hacemos lo que no queremos, todo nos cuesta, entonces nos ayudamos, ¿verdad?, entre nosotros. Allá también se tienen que ayudar, que no es una ayuda física porque no tienen el cuerpo, pero es una ayuda espiritual, de conocimiento y amor. Se aman y eso es una ayuda. Se comunican, intelectualmente se comunican. Y yo creo que también los ángeles de la guarda de ellos, que deben estar ahí, aunque no sufriendo, no sufren, ojo, no sufren las almas, los ángeles, pero deben estar, porque donde está, uno está el ángel ahí, ayudando, no sé, dando aliento, porque ahí ya no tiene que defendernos del demonio, ¿verdad? Pero sí nos da aliento, nos estimula, nos anima, nos trae mensaje de parte de Dios, así como la Virgen llega, me imagino, ¿verdad? Y los visita y le da, ¡wow! Viene la Virgen, se acabó el sufrimiento, fiesta, ¿eh? Porque así en la tierra tenemos fiestas también y solemnidades, no todo es penitencia. Yo creo que también, ¿por qué dice Sor Faustina que les daba alivio la visita? Porque es eso, es eso, está ella, bueno, un ratito y ya después seguimos, ¿eh? Porque están en el amor y Dios está amándolos enormemente, hay una comunicación de amor muy grande ahí, que supera lo imaginable, porque no tienen cuerpo, y ya el amor es intensísimo, es muy grande. Y entonces cuando nosotros rezamos, somos penitentes, ellos ven que avanzan y dicen, pero ¿quién me dio este empujoncito, verdad? Que me acerca más a mi Dios y Señor. Y esos, digamos, las almas del purgatorio pueden pedir por nosotros, ojo, porque hay toda una discusión tonta, ¿eh? Sí pueden pedir, ellas rezan, ellas piden por nosotros, piden por la conversión de los pecadores, piden para que se aliven sus hermanos, pero no tienen mérito, no crecen en mérito. Esa es la diferencia. Entonces uno dice, bendita alma del purgatorio, les pido que me concedan esta gracia. Ellas imploran, porque están en el amor, están en la caridad, hay una comunicación con Dios, son iglesia y más perfecta que la de la tierra. Entonces sí, una nueva. Y había una fuerte discusión de algunos sacerdotes y se basan en Santo Tomás, pero mal entendido. No, ellos pueden implorar porque eso es la caridad, si no ellos no están en la caridad. La caridad perfecta es solícita, tanto ellos se comunican con los santos también, le rezan a los santos, siguen rezándole a San José, a la Virgen, ¿verdad?, que los visita, y a todos los santos, se comunican espiritualmente, no lo ven, no lo perciben, no lo contemplan, ¿eh? Así como nosotros nos podemos comunicar a través de la oración con ellos, siempre en la fe, no lo ven, siempre en la fe. Pero el sufrimiento es muy duro, es muy fuerte, fuertísimo, sin mérito. Por eso Dios quiere que purifiquemos aquí, en la tierra. Porque le da más gloria a Dios que tú cumplas lo que Él tiene pensado para desde toda la eternidad para que tú hagas. El que va directo al cielo ha realizado el proyecto de Dios en la tierra, está feliz Dios. Mira este, qué lindo. Pero el que pasa por el purgatorio, no es que Dios no esté feliz porque murió en el amor, claro que está muy contento. Pero más gloria le da el que no pasa por el purgatorio. Entonces, hay santos que decían, yo prefiero estar en el purgatorio hasta el fin del mundo, pero que no se pierda ninguno de mis hijos, como el Padre Pío, ¿no? No está diciendo una tonta, está diciendo algo hermoso. Tal vez el Señor lo haya escuchado, no se sabe. Está canonizado por la iglesia, tal vez el Señor dice, bueno, tú ofreciste eso, ¿quieres salvar más almas? Bueno, espérate un poquito, ¿eh? No sé, son misterios que uno... Lo que yo sé es lo que dijo la Virgen, que María de las Nieves está en el cielo y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Menos mal que preguntaron por esas dos, porque que no siguieron preguntando, ¿verdad? Porque es muy feo que digan, está condenada. De hecho, Dios no hubiera permitido que preguntaran por otro. La pregunta viene porque el Señor le pone eso en la mente, le pone la idea y el deseo de preguntar. Y yo creo que ellos preguntaron dos cosas que sí podemos saber. Si están en el cielo o en el purgatorio, podríamos saber. Pero nunca el Señor te va a decir, tal persona está condenada. Jamás. Jamás. Tampoco podemos decirlo nosotros. Tal persona se condenó, no sabemos. Sabemos quién se salva y que está en el cielo seguro por las canonizaciones. Si no, tampoco sabríamos. O alguna revelación de algún alma que se aparece como se ha aparecido a los santos que piden oraciones porque están en el purgatorio, como a Santa Faustina, que se aparecía alguna hermanita pidiendo oraciones y después venía a agradecerle. Porque sí es un tormento muy duro, ¿eh? Todo lo otro son regalitos que reciben, pero es un tormento duro, durísimo, ¿eh? Más que en la tierra, más tiempo y sin mérito. Eso lo enseña la Iglesia. Y entonces ahí tenemos un poquito el tema del purgatorio. Pasemos entonces al tema del infierno, que lo toca San Ignacio. Toca el tema del infierno aquí, es lo último que se hace, es el quinto ejercicio, que está en el número 65, página 24. Acá hay que hacer aplicación de sentido, porque él quiere que nosotros, ¿vieron como algunos santos fueron llevados al purgatorio y fueron llevados al infierno? Y han visto, han escuchado los alaridos, los gritos, los tres niños pastores de Fátima, Santa Faustina y otros. Bien, no está mal que uno quiera sentir el ruido y los gritos, que se imagine ver lo que ellos vieron, sentir el aroma, los gritos, que uno se meta en eso, no está mal. Es algo que Dios permite y quiere. Acá está San Ignacio que propone eso. Que uno esté, dígale al ángel de guarda que lo acompañe, alguno está al lado de él, pero tratar de estar en ese lugar con la imaginación, porque me va a ayudar. A ver, primero lo que es el pecado, la soberbia y todo eso. Lo que significa quedar apartado de Dios, por eso vamos a rezar más por la conversión de los pecadores. Lo que significa que un alma se condene eternamente, nos va a mover. Cuando Jacinta vio el infierno, no paraba de rezar por la conversión de los pecadores. Entonces es una oportunidad que tenemos. Veámoslo al infierno, veámoslo. Ellos son chiquitos, se lo mostró la Virgen directamente. Nosotros somos grandes y lo podemos sacar de aquí. De San Ignacio podemos hacer la aplicación de sentido, podemos estar en espíritu para ver eso y glorificar a Dios. Hay que glorificar a Dios en su justicia con esto. Entonces, dice aquí San Ignacio, la oración preparatoria será la misma, cual, que todo vaya dirigido a la mayor gloria de Dios, todos mis sentimientos, pensamientos, acciones, todo vaya a la mayor gloria de Dios. Preámbulo. El primer preámbulo es la composición del lugar. Obviamente, ¿cuál va a ser la composición del lugar? Lean, porque ahí está, en Veni Subamos, lo que relata Santa Faustina y los pastorcitos, Lucía, sobre el tema del infierno. Entonces, con eso voy a hacer la composición. Que es aquí ver con la vista de la imaginación lo largo, lo ancho, lo profundo del infierno y todo lo que se quieran imaginar. Segundo, pedir lo que quiero. ¿Qué quiero obtener? En este ejercicio será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los condenados. Miren lo que pide. Pídanle eso a Dios, que ustedes sientan lo que ellos sienten. ¿Qué sentirían sabiendo que para siempre, se terminó lo que esperabas? A Dios. No tienes Dios que ver, no hay cielo para ti, no hay nada para ti, nada para ti. Es todo para ti, es lo que estás viviendo ahora. Que será eterno, siempre así, ¿por qué? Porque no vives en el amor. Para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, al menos el temor de las penas me ayude para no caer en el pecado. Cuando uno esté por caer en un pecado mortal, ojalá nunca les pase, que estén en una situación muy difícil, ojalá piensen en el infierno. Porque se ve que el amor se está cayendo en ese momento. Piensen en el infierno, que es una cosa buena. Pensar, para eso está. Cuando van a criticar o murmurar a un hermano, piensen en el infierno. Para mí ese es el pecado, o un pecado mortal, porque tu hermano es una esposa de Jesús, tu hermano es un consagrado. No puedes hablar ni pensar mal de él. Tienes que tratarlo con delicadeza, con misterio, con fe y con misterio, con misterio. Cuando uno era chiquito veía a un sacerdote, cuánto respeto. Ahora estamos conviviendo entre religiosos y sacerdotes, todos entre nosotros. No, con mucho respeto, ¿verdad? Y al sacerdote se le llamará padre, como a las hermanas profesas se le llama madre. A los hermanitos se le llamará padre, padre tal, de verdad, de verdad. El primer punto será ver con la vista. Él dice, vamos a organizar un poco la contemplación. Primer punto, ver con la vista, obvio. Vemos con la vista normalmente, ¿no? Ver con la vista de la imaginación, porque yo no voy a poder, los pastorcitos tal vez vieron con la vista, con el órgano sensible, si fue una visión externa, y si fue interna, lo vieron con la imaginación. Porque puede haber sido una visión interna dentro de ellos o externa, pero pareciera que fue externa porque se abrió la tierra delante de ellos, no sé. Como sea, vieron lo que Dios quiso que vieran. El primer punto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas como cuerpos en brasas de fuego. Esto es lo que él pone porque él no escuchó el relato de los pastorcitos ni de Sor Faustina, ¿verdad? Pero uno puede valerse de todo lo que tenga ahora a mano. Él pone eso. Con la vista tratar de ver los fuegos, almas como cuerpos en brasas, más o menos lo que dijeron. Fíjese cómo siempre va, cómo Dios va revelando cosas muy parecidas. Negras brasas de fuego, acá como brasas de fuego. Segundo, será oír ahora. Primero ver, me dedico a ver. Ahora voy a empezar a oír. Con los oídos, llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo. No se vayan a poner a oír blasfemias en concreto, sino imagínense blasfemias nada más, pero no las piensen en concreto. Contra Cristo, nuestro Señor, y contra todos sus santos, contra el Padre. La paternidad, el demonio odia la paternidad, odia eso. Tercero, será oler con el olfato un humo, azufre, quemado, pozos fétidos y cosas podridas. Es lo que vieron los pastorcitos. El cuarto será gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza, el gusano de la conciencia que corroe, podrías haberte salvado. Solo te quedaba confesar ese pecado, pero tu soberbia, como ese sacerdote te conocía muy bien y no lo hiciste, pensaste mañana lo voy a hacer, te llamó el Señor ese día y te agarró de tanta sorpresa que no tuviste tiempo de pedir perdón ni hacer un acto de contrición. Pero porque si no tienes un sacerdote, o como tú quieres, si estás en pecado mortal, yo digo, confiésate con el que sea, hermanito, no te quedes nunca con un pecado mortal. Gustar con el gusto cosas amargas, ya lo dijimos. El quinto será tocar con el tacto, es decir, percibir cómo los fuegos tocan y abrazan las almas. Les puedo dar un ejercicio práctico, no sé si lo van a cumplir, yo creo que no, nadie me lo ha querido cumplir. Prendan una velita y pongan el dedo un minuto encima de la llama. Y ello debe ser el 00000, no sé cuántos ceros, coma 0000, coma 00, no sé, y 1, porque eso es incomparable. Después de hacer un coloquio con Cristo nuestro Señor, traer a la consideración las almas que están en el infierno, decir, Señor, sana las almas, que no se condenen, Señor, o sea, todo lo que quieran decir por las almas. Acuérdate de aquellas que están agonizando, no deje que vengan aquí. Señor, ¿qué debo hacer para que no vengan más almas aquí? Ni yo ni otras. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer por los demás? Unas porque no creyeron en su venida, otras porque creyendo no obraron según sus mandamientos. Haciendo tres partes. Uno, antes del advenimiento. Es decir, imaginarse todos los que se cayeron al infierno antes de que venga Cristo. Segundo, en su vida. Tercero, después de su vida en este mundo. Y con esto darle gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas acabando mi vida. Por ahora no he caído. Eso, Señor, gracias porque no estoy ahí. Y agradeciendo también porque hasta ahora siempre ha tenido conmigo piedad y misericordia. Ve que hay que apuntar a la misericordia aquí, pero hay que experimentar lo horrendo. No tengan miedo, porque eso existe. No están creando ni fabricando nada que no exista. Entonces, estaría muy mal que yo les hiciera imaginar cosas que no existen, porque hacen daño a la naturaleza humana. Pero como esto existe, y nada de lo que exista, cuando uno solo lo conoce, le puede hacer daño, porque el objeto de la inteligencia es el ser, y si esto existe le hace bien a uno conocerlo, lo perfecciona, y como existe, lo va a perfeccionar. Nota, el primer ejercicio se hará a la medianoche. ¡Wow! Lo pone a la medianoche a propósito, pero de verdad, porque uno está solito y se despierta a la medianoche y lo hace a propósito, San Ignacio, porque él lo dijo, no, yo quiero hacer bien. Estaba solo en el cueva Manresa, imagínense. Y si ustedes se quieren levantar aquí, delante de la capillita, o se van, no sé, se van al monte solito, allá arriba, a las 3 de la mañana o 12 de la noche, con una vela, soplan y apagan la vela, y se quedan ahí también, ¿no? Como cada uno quiere. El primer, entonces, el primer ejercicio será a la medianoche. El segundo hace hacerlo varias veces esto, el infierno. Lo podemos repetir, si ustedes quieren podemos volver, pero yo creo que es suficiente porque vamos a hacer mucho. San Ignacio creó los ejercicios pensando para que lo hagan una vez en la vida, pero 30 días y con todo. Yo hice 3 ya de mes solo, o sea, dirigido con uno, pero de a uno, o sea, no, uno predicado y 2 conmocionan, ¿no? No, 2 predicados y 1 conmocionan. Y dicen que haciendo uno bien en la vida, bien hecho, no hace falta volver a hacer de mes. Basta con hacer de 10 días, de 8, para ir renovando todo eso. Pero yo creo que cuando cumplan las bodas de oro en Frisidín, pueden hacer otro. Bodas de plata, 25. Yo hice una la boda de plata. Y la de oro, no sé si estaré vivo, pero me gustaría hacer otro. Y tal vez lo haga con alguno de los hermanitos que me lo dirija. Ojalá, si llego, ¿verdad? ¿Cuánto tengo? 27 sacerdotes. Bueno, yo ya llegué a la de oro, pero no, boda de oro de vida, yo digo sacerdotal. Bien, entonces, el primero a medianoche, el segundo al levantarme por la mañana, el tercero antes o después de la misa. ¿Saben que ha habido ejercitantes? Yo les voy a contar, me pasé 27 años predicando retiro. Hemos tenido ejercitantes, tanto mujeres como varones, que se han metido tanto en esta contemplación que si, algunos han sentido quemarse la mano, por ejemplo. Se metieron tanto que sintieron la quemazón en la mano. Y otros sintieron tan fuerte el humo que les salió arcada. Fíjense cómo están metidos en la oración, ¿verdad? Porque eso es meterse bien y hacer bien los ejercicios. Porque ahí consiste. ¿Sabe lo que hizo San Ignacio? Ustedes lo vieron en la película. Antes de hacer los 30 días de ejercicios, se fue a Tierra Santa a mirar todo. A ver, esta piedrita está hacia la derecha, notaba todo. El Monte de los Olivos. A ver, ¿dónde pisó Jesús? Okay, acá está su pie. En el Monte de la Ascensión, el Monte de los Olivos. Cuando ascendió Cristo, dejó una huella en una piedra. Quedó marcada. Eso se hizo una iglesita ahí después, como tradición, ¿verdad? A ver, ok, anotó todo. Cuando se estaba yendo, que ya había hecho muchos kilómetros, ¡ay! ¿Era el pie derecho? ¡Uy! Se volvió. Así de meticuloso hizo sus ejercicios. Entonces, ¿cómo uno va a ver cómo uno va a actuar la gracia? Si se está abriendo el alma, diciendo que llueva a torrentes la gracia en mi alma. Pero también cuando han hecho otras contemplaciones, han sentido, por ejemplo, el abrazo que no sé, en la contemplación la veían a María y María se acercaba muy suave, porque la contemplación es muy quietita. Y sin que lo pensaran, porque no se imaginaron que la Virgen les iba a abrazar, solo se la aparece. Esa imagen a veces se dan como solas, ¿no? Son gracias de Dios. Se sintió abrazada de golpe y hasta sentían, algunas personas han sentido cosas en la aplicación de sentidos. Y estoy hablando de sacerdotes, y de religiosas. No estoy hablando de cualquiera de esas que dice, padre, se me apareció, no sé. No, estoy hablando de gente madura, madura y muy formada. Bien, acá leen. Ahí está la meditación del infierno. No requiere mucho más. Explica, yo acá tengo análisis, un montón de cosas para la gente en general que no, que necesita que uno le dé más. Pero no hace falta meter más cuando solamente tienen que hacer aplicación. Es decir, quiero meterme ahí, una hora entera voy a estar ahí. Aunque huela tanto el humo y el olor a podrido, me voy a quedar ahí. Y voy a estar diciendo, Jesús, que aquí no venga ningún alma más. Te pido que no venga nadie más aquí. Cierra esta puerta. Ten en cuenta la sangre del Padre. Mira la sangre de tu Hijo. ¿Qué quieres que haga por ellos? ¿Qué puedo hacer por ellos? Eso es una lucha. Quiero que luchen con Dios estando en el infierno. Ya saben lo que es luchar con Dios, ¿no? O rogar y pedir y pedir. Eso le gusta a Dios, que luchen en el amor por las almas, para que no vayan a ese lugar. Los dejo entonces con esta contemplación. Y si quieren levantarse a repetirla, digo, lo pueden hacer sin poner despertador, solo el ángel de la guarda si les despierta. Pero ojo, porque a veces hay que ejercitarte que dicen, yo le pedí al ángel de la guarda, pero no. Sí, abre un poquito el ojo así, me doy vuelta y sigo, pero te despertó, mijito. Otra cosa es que tú no le des importancia, sí, no le doy importancia, sí, pero en un momento pasó mi mente, vea. Vino la idea, levántate, no, me di vuelta y me seguí durmiendo. Bueno, entonces no le pida que te despierte, ¿verdad? Pues si le pides que te despierte, sea atento con él, porque él está haciendo algo que Dios le permite extraordinariamente hacer. Si él consiguió del Señor algo muy hermoso para ti, y tú te diste vuelta y seguiste durmiendo, o sea que no, ni gracia le dijiste, ¿verdad? Entonces, sí, mi mamá, nunca en la vida ha puesto un despertador. Y siempre se levanta, ella se levantaba a las 5 de la mañana, creo que un cuarto para las 5, siempre, para prepararle el desayuno a mi papá, que se levantaba a las 5, 5 y media se iba al trabajo, durante 40 años seguidos, ¿verdad? Y cuando éramos 8 hermanos, imagínense, 6 seguidos de un año. Y ella dice, yo tenía que darle medicaciones, decía a las 2, a las 5 o a las 3. Nunca, siempre le dije al ángel de la guarda, yo jamás puse un despertador y siempre me llamó a la hora en punto, nunca, ni un segundo más, ni uno menos, toda mi vida. Y ella no pone despertador. Entonces, de ahí lo aprendí yo de chiquito, nosotros lo aprendimos de chiquito, pero nunca lo practicamos, ¿verdad? Pero sí, ahora, cuando tú le pides a tu ángel de la guarda y no te llama, no pasa nada, quédate tranquilo. Dios no quiere que te levantes, por alguna razón no quiere. Seguramente no quiere porque después durante el día estás dormido, ¿verdad? Él sabe más. Tú le pides, lo crees, lo pides y dices, angelito, te lo encomiendo. Si no me vayas a llamar, sabré que no es bueno para mí. Bueno, entonces ahí tienen un reloj. Si quieren, usen al ángel de la guarda, para eso está. Esto que le digo al ángel de la guarda no es mío. Es de muchos predicadores de San Ignacio, de ejercicios de ignaciano, de muchos grandes predicadores ignacianos que hacían eso y le decían siempre a sus ejercitantes de pedir al ángel de la guarda que lo despertara. Porque es la mejor manera de saber si uno está siendo prudente o imprudente. Porque a veces uno dice, no, yo voy a poner a las 2, todos los 30 días de ejercicio me voy a levantar de 2 a 3, que estaría bueno. Y ahí se pone, ta, ta, y durante el día cada vez va más cansado, y no le sirvieron los ejercicios. Entonces no conviene que uno determine esas cosas, conviene ser un poquito más flexible, ¿verdad? Y dejar en manos de Dios. Si uno es dócil, que de verdad, se abrió un ojito así, de verdad es dócil, y rápido se levantó, siempre lo va a hacer el ángel. Pero si tú fallas una vez, después ve a rogarle 500 años y por favor, o la segunda no te lo va a hacer. Mire que los angelitos son bastante, se enojan, cuando se enojan, se enojan. No me escuchaste, ahora no te llamo. No son malos, pero son justos. Entonces, si quieres, estate atento, abriste un ojito, boom. Y yo les digo que la mayoría, la gran mayoría que pide despertar a una hora, lo despierta. a esa hora que pidió, lo despierta. Uno puede pedir a esa hora o a cualquiera, ¿no? Porque también hay que dejar un poquito más libre. Pero pídale a una hora concreta, Señor, llámame a las dos. Angelito, llámame a las dos. Aunque en los ejercicios puede ser que sea dos, dos y cuarto, no es necesario que uno le diga que sean a las dos. Pero sí, si tienes que tomar un antibiótico, tienes que levantarte por alguna cosa y no tienes reloj, ahí sí le dices, sí, tiene que ser a las dos, por favor. Pero si no, despiértame a medianoche, a la hora que tú quieras. Bueno, lo dejamos ahí.